La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Minatora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. Minatora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora. 7:01 PM. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Venus. ¿Y tú qué tal? Muy bien, Marte. ¿Y tú, Lobito? Buenas noches, ¿cómo estás? Creo que sí está bien. Y bueno, ahorita estamos iniciando el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Para las personas que son nuevas escuchando y sintonizándonos, un programa que hacemos todos los jueves en compañía de Lobo, que trae mucha pila el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la práctica de la humildad. A ver, de aquí ustedes, ¿quién es humilde? ¿Quién se considera? Yo soy humilde. Bueno, ¿y tú? le da un tic. El lobo no le puedes ni decir sin que se ría, o sea que ya con eso nos contesto. Nada más mueve la cabeza como que se quedó ahí en cortocircuito. Se queda atorado. ¿Humildad? ¿Qué es humildad? Dígame, maestro, dígame. A ver si no lo confunde con alguien más, ¿no? ¿Con alguien más? Ya. Un nombre, pues. El nombre de humildad. Oye, un amigo de Lobo subió una foto comprándose un Ferrari. Oh, wow. Entonces así se las gasta el Lobo. Y decía algo como que no podías comprarlo antes de comprar otros 6. No, de que no podía esperarme a que saliera el nuevo. Entonces me voy a comprar este y el nuevo. Ah, ok. ¿Qué, no fue el amigo? El amigo estaba diciendo eso en la foto. Ah, ok. Pues ya se imaginarán qué tan humilde es el amigo de Lobo. Sí, más pues en una plataforma que para que todos sepan, ¿no? Que todo el mundo se entere. Sí, como en Guaymas, no, en Obregón. En Obregón, que toda la expo se entere. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre la práctica de la humildad y vamos a tomar unos temas que obviamente nos van a ayudar a todos a practicarla si tal vez andamos un poco desviados o variados por ahí. Pues nos van a ayudar estos puntitos. Y bueno, antes de iniciar, nada más les quiero recordar a ustedes que sabían que hoy es el último día del mes de enero. Sí. Y el domingo es el Super Bowl. El Super Bowl. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar, Marte? El Lobo ni siquiera sabe qué partido. Nada más son los comerciales lo que lo animan y la cerveza. Captan. Bueno, sí, cerveza. Sabritas. Teboleras, domingueras. No creo que haya muchas teboleras. Es el lingerie football. Creo que nadie pela las. Lo ven en el champagne room. Oh. Bueno, pues, ¿quién va a ganar? A ver, díganme la quiniela. Pues esperemos que ganen los carneros de Los Ángeles. Pero para que no gane Brady su sexto supertazón. Oh, qué gachos. O sea, que ahora sí que todos excepto Brady. Esperemos que gane. O sea, tú estás de ese lado, ¿no? De ese grupo, ¿no? Sí. De algún número. Ready haters, don't get your sex. Así, hashtag no sex. No, sí. Y ahí hay algún marcador. Hashtag ¿Algún marcador? 38-34. 38-34. No sé cómo puedes llegar a ese marcador, pero me salió. Me salió ahorita. Bueno, ¿tú, Lobo? Pues me gustaría que ganaran. Pero tristemente, ¿quién? Que los Patriots van a ganar. Triste, a ver, ¿dónde está? ¿Por qué tristemente si van a ganar? Porque son buenos, así. Así, tú dijeras, bueno, están, tienen problemas con su quarterback o algo, pero están jugando bien, entonces ojalá que no gane. Ok, pues creo que aquí tenemos dos haters, ¿no? Ya, hater. Hashtag. I'm proud. Proud Brady haters. Wow. Pues oye, ya tiene suficiente en su vida, ¿no? No, no es necesario un sexto. ¿Qué tal si sale en unas próximas generaciones alguien que lleve varios Super Bowls y llegan hasta el décimo? No, no creo. Pero bueno, sigamos. Ok, bueno, regresando al tema y todo lo contrario que estamos hablando, vamos a hablar, como les decíamos, sobre la práctica de la humildad. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos en la mente a alguien muy humilde, ¿no? Todos los que conocimos o que sabemos de Gandhi, del Dalai Lama, la Madre Teresa de Calcuta, Jesucristo. ¿Quién más se les viene a la mente? El lobo. El lobo no. Mohamed. Mohamed. Uh-huh. O Mohamed. Sí, es okay. Supongo. Buda. Buda. El iluminado. Ok. Pues bueno, sí conocemos un poquito, ¿no? De gente que realmente practicó la humildad. Pero hoy en día mucha gente se dice ser humilde, ¿no? Dicen, sí. Y como dicen ahí, ¿no? La práctica es lo que realmente se da a conocer cuando alguien practica la humildad, valga la redundancia, ¿no? ¿Ustedes creen que hay humildad falsa? Claro. ¿Sí? Hay gente que se las da de benefactores de los pobres, pero lo hacen de una forma muy pública, ¿no? ¿Como para cuidar la apariencia? No, y para que sean reconocidos como gente que son dadivosas, pero podrían hacerlo sin tanta fanfarria. Yeah. Los políticos muchas veces dicen ayudar a su comunidad, pero nada más es para ganar votos. Uh-huh, sí. Y bueno. Y muchas veces hemos descubierto que hasta pues gente que ahorita está en la política han robado dinero de estos eventos, ¿no? Que son de, pues realmente para dar el dinero y se lo quedan. Sí, yo creo que un claro ejemplo sí son los políticos, ¿no? Aparte de que el dinero que utilizan es obviamente de todos los ciudadanos, o sea, no están regalando nada, sino están utilizando lo que se ha trabajado y se pueden parar el cuello diciendo es de nosotros y lo estamos haciendo para ustedes. Pero bueno, también en la sociedad, en los círculos de amistades, del trabajo, tal vez de juego, ¿no? Juegos de deportes o juegos de mesa o juegos de bingo o de todo. Yo creo que siempre hay una persona que es la que se consideran humildes, ¿no? Y hay unas que se dicen ser humildes y pues son todo lo contrario. Como decían ahorita, para guardar las apariencias o para obtener algún beneficio, ¿no? Pero lo que no es ser humilde no es sentirse inferior a los demás, ni someterse, ni rendirse, ni tampoco sentirse superior, ¿no? Es cuando una persona sabe que tanto tú como yo somos iguales y no importa si tienes más o menos dinero o si tienes tal apellido, no tienes, no ve ese tipo de detalles porque realmente pues no existe, ¿no? No son iguales. Ajá. Y pues las personas humildes no son vulnerables a las mofas, o sea, a la burla o a los desprecios. ¿Por qué? Porque simplemente conocen sus limitaciones y las aceptan y conviven con ellas. Y cuando dicen acerca de las limitaciones, no se refiere a una limitación que se ponen, sino a la persona que está a su alrededor, y dicen, bueno, o sea, yo no puedo cambiar a las personas y los acepto tal como son, ¿no? No quiero cambiarlos. Entonces, permiten que sus virtudes se conozcan por sus actos, no por sus palabras. Yo creo que todos podemos decir, no, yo sí soy humilde, yo hago esto, yo ayudé a este, yo bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero la reacción de la persona, tal vez con los animales, tal vez con los amigos, con la familia, dice mucho, ¿no?, de lo que realmente no es. Yo creo que un gran ejemplo es el de una millonaria que estaba con unos amigos y iban a volar de los Estados Unidos a Europa, y uno de sus amigos subió al avión privado con la madre Calcuta, y todos estaban como que todos así como preocupados porque tenían así comida y estaban, tenían champagne y todo eso. Entonces como que se estaban sintiendo mal el poder estar comiendo y estar bebiendo y platicando y todo eso. Y ella empezó a comer y a tratar a la gente normal, así sin hacerlo sentir mal o a decir. Y le preguntó la millonaria, ¿cómo así? Yo me siento mal el que estemos comiendo enfrente de ti, el que tú hayas hecho todo esto. Y ella dice, ¿sabe qué? Que es, las cosas las dio Dios para que las podamos disfrutar. Es bueno el compartir con las otras personas y no es malo el disfrutar las dos cosas. Lo malo es cuando nosotros lo tratamos de quedarnos para nosotros solos y no lo tratamos de disfrutar con las otras personas. Así es. Sí, bueno, lo que pasa muchas veces es que la gente que es arrogante tiene mucha dificultad en las noches porque sus sentimientos son oscuros y corrompen sus descansos. I'm dark, man. Bueno, aquí fue una pequeña broma que le puse el dedo de planta. No, es para reconocer la humildad, ¿no? No, bueno, ya, regresando. No sean así, no sean así. Pónganos bien la información. Pero sí es cierto, ¿no? Una persona cuando es arrogante, yo pienso que no tiene su mente tranquila, ¿no? Y por las noches, como decía también, como dice Marte, aunque haya sido esta información donde no las debieron de haber puesto, pues sí, ¿no? Sinceramente, cuando uno tiene un problema con alguien, se peleó o lo que haya, o haya hecho sentir a alguien mal, pues simplemente no descansa bien, ¿no? Y eso es el peso de la conciencia. Yo creo que hay mucha gente que son muy, de que no tratan de compartir con otras gente, que son muy egocéntricas. Y eso es lo que ellos le lastima. Así es muy difícil el ser una persona abierta en una persona y vivir una vida tranquila. Sí, yo pienso que la humildad no te puede exigir que seas ciego a las ofensas de otras personas, ¿no? Creo que hay una frase que dice de Paulo Freire, que dice, lo que la humildad no puede exigir de mí mismo es sumisión a la arrogancia y a la rudeza de quien me falta al respeto. Lo que la humildad exige de mí cuando no puede reaccionar como debería la afrenta es enfrentarla con dignidad. Entonces, en otras palabras, no porque seas humilde vas a ser sumiso, sino simplemente vas a ser humilde con dignidad. Te vas a enfrentar a tus situaciones y vas a estar bien con ellas. Así es, pero tampoco te haces sumiso a la arrogancia, ¿no? Eso es totalmente cierto. Como si ponemos el ejemplo realmente de ahorita, del Dalai Lama, o sea, es una persona que realmente es una persona humilde y cuando tú lo ves, o sea, nunca se ha visto que anden en carros de lujo o usando ropa lujosa, o sea, para nada. Siempre que da sus conferencias o que tú lo ves en videos o los que han tenido la oportunidad de verlo en persona, pues pueden decir, ¿no?, realmente de cómo puede transmitir esa humildad. Algo que me impresionó de él fue que dijeron que, bueno, él dijo que cuando hay personas de que lo tratan mal y él pide por ellas, así hace una oración por este tipo de personas y como que no tiene resentimientos. Mucho eso es muy importante de gente que es humilde, que en realidad no trata de mantener esos sentimientos malos que tiene hacia las otras personas. Uh-huh. Y de hecho se ha comprobado que la falta de humildad genera cierto rechazo social, consciente o inconsciente. De repente tal vez llega una persona muy egocéntrica, como mencionaban ahorita, o una persona que está metida demasiado en sí, ¿no? Que tal vez siempre quiere ser el centro de atención y no importa lo que haya o donde esté, siempre trata de pues dar a conocer tal vez las cosas materiales o cualquier otra cosa que sea lo contrario a la humildad. Y conscientemente, si lo vemos, podemos rechazar ese momento y decir, ay, la verdad no me gustaría estar aquí o no me gustaría estar escuchando a esta persona. O inconscientemente, ¿no?, que estás escuchando pero no te sientes a gusto y no sabes por qué. Y eso se debe a que la persona o, bueno, la situación que estás viviendo, pues es todo lo contrario a una relación humilde o a una conversación o lo que sea, pero que falta humildad, ¿no? Entonces, por lo general, cuando hay falta de humildad, hay soberbia y aparte de la soberbia viene acompañada de la soledad. La gente que está solo o sola en su vida, que siente que realmente está sola, pues puede tornarse a ser una persona soberbia y pues, ¿cuál es lo contrario a humilde? Ser soberbio. Soberbio, sí. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos más con este tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te trae loca. ¿Y a vos qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. ¿De malas? Dime, ¿qué? ¿Cuál fue mi error? Dime. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Te ve nomás. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que hacer rogar, mirándome al espejo y peleando con mi ego. Si entre más me alejo, más te pienso. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que aún por mí suspiras. Me falta el alma, no volveré a verte. Estaré disponible para contestarte. Yo sé que por tu parte no sientes rencores. Quizás mañana vuelvas pa' que te enamores. Cuando tomábamos, lo hacíamos, filmábamos y veíamos. Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos. Pero son cosas del destino. Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino. Así que está claro que tú eres alguien mejor. No sé qué hay, pero no hay otro como yo. Te trata bien y que yo fui el primero en tu vida. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Si mamá si mabu y ka tora tora, menina tora y tora tora tora. Si mamá si mabu. 7:22 PM. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, pues estamos hablando sobre la práctica de la humildad. Y bueno, Gansito está cantando Lobo. Oye, Lobo, ¿y nadie te dice Eduardo? Pues, me dicen Eri. No, te dicen Lobo. Lobo. Pero no te dicen Eduardo Lobo. No. Ya no te tienen respeto. Soy humilde. Le dicen Eri. Eri. Y bueno. Otro anuncio. Eri. No, este lobito anda como. Como rocola, le dicen una palabra y empieza a cantarla, ¿no? Ya. Ya se acabó. Se acabó. No, iba acabó. A decirle que iba a decirlo. Son iba comerciales. Son comerciales. Aquí. Okay. Pero si no los pagan, no. No. No puedes decirlo. ¿No? ¡Producción! Gracias, Patemi. Sí. Ok. Regresando al tema de la humildad, la etimología nos dice que humildad procede de humus, es decir, aquello que se desprende de la naturaleza y que a su vez la fertiliza y la hace crecer. O sea que la humildad sería, ¿qué sería? Esencial. Andar, sería lo esencial. ¿Y qué es para ti lo esencial en tu vida? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? El tiempo que paso con gente que aprecio. ¿Qué quieres? ¿Que te quiere? Uh-huh. Pues todos disponemos de ese algo que es verdaderamente importante para nosotros y para nuestra verdadera esencia, ¿no? Hay personas que disfrutan de lo superficial, o como de irse de compras, como comprarse cosas extravagantes, pero o irse a restaurantes carísimos. hay otros que disfrutan de estar más con la naturaleza o de ponerse a escribir o de hacer ejercicio, ¿no? Pero hay que saber reconocer, ¿no? Si a ti te entusiasma irte a gastar o te entusiasman las cosas materiales, entonces podría decirse que el día en que no tengas el dinero para adquirir esa felicidad, pues te podrías ir abajo, ¿no? Pero cuando te das cuenta que lo esencial en tu vida es tu paz interior, es estar bien con los tuyos y es estar en paz con lo que tienes y con lo que no tienes, es ahí cuando puedes decir, bueno, pase lo que pase, no me voy a derrumbar. O por lo menos no fácilmente, ¿no? Yo creo que depende de la forma en que pienses o la forma en que actúes. Es importante porque hay mucha gente que va de viaje a Europa porque es su pasión. Y no lo hace nada más por presumir o por nada más por gastar dinero o nada más por hacerlo. Hay personas de que en realidad tienen hobbies como el ir a, tienen un botes o hacen cosas así que son caras, pero sí es por pasión y porque en realidad es, lo disfrutan. Hay otra gente que lo hace nada más para demostrar lo que tienen o lo que deberían de tener, o nada más lo hacen nada más por gastar dinero, porque hay amigos o la sociedad les quieren impresionar qué es lo que tienen o en sí vivir una vida materialista. Entonces okay. Es muy importante el que sabe hacer las cosas por pasión, no por presumir. Bueno, lo que pasa es que cuando hablan de esencial es cuando realmente no necesitas de algo, ¿no? Para ser o tener, porque exacto. Ya lo eres. Y es la entonces, cosa de que personas que lo hacen por pasión no es porque lo necesitan, sino lo hacen porque es algo que les gusta. Por ejemplo, ¿viajar para ti es artificial, es una cosa artificial? Depende. ¿O es esencial? Es extra. Así no es necesidad. Ok. Bueno, pues en eso se basa, ¿no? Lo esencial es saber que independientemente de que puedas o no puedas, es saber que no necesitas de eso. Es saber de que estar así como estás ahorita en este momento es estar feliz, ¿no? Uh-huh. Y no necesitar de cosas extras en la vida. De hecho, pues ahí está, como estábamos diciendo, los grandes, ¿no? Los grandes sabios. Gandhi, ¿dónde estaba? ¿Dónde vivió y dónde murió? La Madre Teresa, el Dalai Lama que aún vive y cómo está, ¿no? Cómo está viviendo, cómo está disfrutando de su vida con humildad y con lo esencial. Son seres que realmente aman. Se aman a sí mismo y aman a todos los que los rodean y a todo ser viviente, y por ende aman a la naturaleza y también la respetan, ¿no? Yo creo que cuando nosotros dejamos de ser humildes empezamos a destruir. Yo creo que algo muy importante es de que, supongamos, en el libro que leí del Lama, es de que en sí él tenía algunas veces problemas en ver esa forma de tener esa forma de pensamiento, de que muchas veces él veía gente que era, tenía dinero y no ayudaba a la gente y eso le molestaba, pero de poco en poco empezó a entender por qué lo hacían y lo empezó a sentirse, a comprender más a la gente. Yo creo que mucha gente cree que porque estas personas tienen una forma de pensar superior, no pasan por ese tipo de dudas o tipo de pensamientos. Yo creo que es importante el decir de que todas las personas tenemos algunas veces, no somos perfectos y tenemos pensamientos que son algunas veces extraños y algunas veces bastante raros. Ok. ¿Qué vas a decir? ¿Agregar, Mar? No, yo nada más iba a decir un dicho. Ok. Dicen, el secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la humildad. Y lo dijo Ernest Hemingway, que no es muy conocido por su humildad, pero porque era buen escritor. Pero bueno, lo dice ahí, ¿no? Pues lo ha de haber dicho en alguna historia. Bueno, pues es muy importante en sí practicar la humildad, ¿no? Hay quien dice que la humildad consiste en callar nuestras virtudes, o sea, no estarnos vanagloriando y permitir a los demás descubrirlas por sí mismos. Yo creo que si vamos a Facebook vamos a encontrar todo lo contrario, ¿no? Y es cierto, pero la dimensión de la humildad va mucho más allá de estas palabras. Practicar la humildad y por lo tanto ser humilde se trataría en primer lugar de una sencilla invitación a ver nuestras limitaciones y saber reconocerlas con el objetivo de aprender. Como estabas diciendo ahorita tú, Lobo, acerca del Dalai Lama, cuando él reconocía, ¿no?, que sentía coraje por otras personas porque no ayudaban o por lo que haya sido, o sea, está reconociendo que tal vez ese coraje y esa ira pues no dependía de la otra persona, sino de uno mismo por tratar de querer algo diferente, ¿no? Si hay algo que se nos ha estado enseñando es que no podemos cambiar a la gente, para bien o para mal, o sea, podemos tal vez a ayudarlos y si ellos quieren cambiar lo van a hacer, pero nosotros no nos corresponde. A veces sí los hacemos cambiar, pero no con nosotros tener esa intención de cambiarlos. Cambian porque tal vez les dijiste algunas palabras que dijeron, oh, me hizo clic y he comprendido. Que le ayudaron a cambiar. Pero en sí nosotros no podemos considerarnos los perfectos porque no lo vamos a hacer, ¿no? Y para eso pues tenemos que aprender a asumir primero nuestro desconocimiento mediante todos los aprendizajes que se nos dan día con día con las experiencias, con las nuevas experiencias. Si empezamos a aceptar nuestros límites, vamos a tomar conciencia de lo que nos queda por hacer o lo que nos queda por aprender. Yo creo que cuando tú te pones a meditar, como lo hace Marte, o cuando te pones a hacer ejercicio para también para deshacerte de pensamientos, ¿no?, como lo hace el Lobo, o pueden hacer cualquier tipo de actividad que para sentirse mejor y para tratar de ser mejor persona, pues podemos ahí darnos cuenta, ¿no?, de qué son las cosas que realmente están formando parte de nuestra vida, qué es lo que nos está tomando más tiempo en procesar o en aprender. Si constantemente traemos pensamientos de incertidumbre, de coraje, de venganza, de miedo, o sea, todo esto, pues nos está diciendo que debemos vaciar, ¿no?, vaciar esa mente y tratar de regresar a lo esencial. Una persona humilde pues no carga con todas estas cosas. Una persona humilde nada más vive sereno y vive tranquilo y vive en paz porque sabe que nada lo puede afectar, porque sabe que todo lo tiene y que nada le falta. Y si ves a alguien que tal vez está totalmente egocéntrico, totalmente metido en su vida, pues tal vez lo va a escuchar y lo va a aceptar y lo va a contemplar, pero no lo va a tratar de cambiar. Yo creo que algo muy importante es de que hay que saber entre ponerse límites y saber nuestros límites, porque hay veces de que nosotros pensamos de que supongamos yo, que no soy alto, de que... Si mides 1.98, ¿cómo que no eres alto? Bueno, de 2 metros. Dicen que, ¿cómo se llama?, de que yo no podría ser jugador de básquetbol. Pero hay gente, hay jugadores de mi tamaño que han llegado a ser jugadores profesionales. Entonces, hay que pensar de que sí es importante el saber de que no vamos a ser perfectos en todo, pero tampoco hay que pensar de que porque soy de cierto tamaño, nunca voy a llegar a hacer lo que me apasiona. Si hay veces de que tienes que poner, decir, ¿sabes qué? Yo no voy a ser un pintor profesional, así, no voy a hacer unas esculturas como Miguel Ángel o Da Vinci o uno de los grandes, pero el hecho de que me apasiona eso no me va a dejar de dejarlo de hacer porque lo disfruto. Exacto. Por eso dicen también, ¿no?, que uno se pone los límites, si no, pues ahí están personas invidentes o sin algunas extremidades y hacen cosas maravillosas que nosotros, teniendo todas las oportunidades, no hacemos, ¿no? Entonces, hay una fuerza más grande dentro de uno y siempre va a estar y siempre está, y es el espíritu, y es el que te mueve, es el que te hace ser la persona espiritual que eres. Yo creo que algunas veces, como supongamos los cantantes, de que en realidad no son buenos, hay unos que no son buenos. El hecho de que puedes cantar en la regadera no va a afectarle a nadie, me imagino, o tal vez a tu familia, pero ese es otro cuento. Pero el chiste de que tú lo estás haciendo no porque quieras ser famoso, sino porque los estás disfrutando, yo creo que es muy importante, porque ahora en día, porque no eres, mucha gente deja de hacer lo que le apasiona, porque por no la va crítica. A ser, no nada más por la crítica, pero porque piensa de que no va a ser famoso o va a tener el dinero que ganarían haciendo lo que le apasiona. Entonces hay que como que tener una balance en eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo pienso que la humildad está en las pequeñas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, que la gente que son humildes, no se vanaglorian de sus éxitos, no se la pasan presumiendo de lo que han hecho, de lo que pudieran lograr. Realmente hacen un ejercicio diario para hacer las cosas bien, con responsabilidad, pero al mismo tiempo sin alardear de hacerlas. Y cuando los conoces, te das cuenta que lo que hacen, lo hacen con autenticidad, ¿no? Uh-huh. O sea, hacen lo que es necesario en el momento justo. Sí, yo creo que todos nos sentimos muy a gusto con personas que son más humildes que con personas que son egocéntricos, o cuál era lo contrario. Soberbios, ¿no? Las cosas pequeñas son las que tejen los actos verdaderamente importantes. Y yo creo que a veces una sonrisa, una palabra de aliento, un gesto de empatía, ¿no?, son códigos que no se compran. Hay gente que tiene ese don, vamos a decirle, ¿no?, de dar una palabra de aliento cuando alguien la está necesitando, o darle una sonrisa cuando alguien la necesita. Y son personas que pues están más conectadas con todos los seres vivos, con la naturaleza, con los animales, con todo ser viviente. Y hay personas que están todo lo contrario, ¿no? Que tal vez cuando uno necesita una sonrisa, pues te dan casi la bofetada, o te dicen cosas que te hacen sentir todavía peor. Pero eso pues ya no depende de uno, sino depende de cómo uno también empiece a aceptar pues a los demás, ¿no? Y reconocer de que no todos pues tienen esa misma facilidad, ¿no?, de ser empáticos con uno. Yo conozco un chef aquí en Salt Lake City que es muy bueno, es muy reconocido, pero la otra vez lo vi barriendo afuera de su restaurante. El Poppy. Y me paré y me puse a platicar con él. Y esta persona es muy... son de las pocas personas que le da seguro médico a sus empleados, y de los que trabajan en el restaurante. Entonces, ese tipo de persona es muy importante, pero bueno. Bueno, pues vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando a tu programa Venus versus Marte. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 7 de la noche con 45 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, el tema del día de hoy es la práctica de la humildad. Ser humildes. Sí, ser humildes. Vaya que sí. Porque de repente pasó un zorrillo por aquí, ¿no? ¿Dónde está? Es el amigo del lobo. Bueno. ¿Marte? ¿Alguna palabra? ¿Dónde está el monito del zorrillo? ¿Por ahí? Uh-huh. Bueno, estamos hablando sobre la humildad, como estábamos diciendo, y antes de irnos a la pausa, el lobo estaba hablando de una persona que conocía y que era una buena persona, un buen empleador, ¿no? Y así puedes conocer mucha gente en tu vida, tal vez la persona que menos esperas es la persona más humilde, ¿no? Y las cosas pequeñas, como estábamos diciendo ahorita, como una sonrisa, como un gesto de empatía, todos estos actos que realmente son verdaderos e importantes, pues pueden ayudar a otra gente a sentirse también en sintonía, ¿no? Uh-huh. Saber escuchar, yo creo que hoy en día nos cuesta trabajo escucharnos, escuchar a los demás, ¿no? Hay que saber entender también los silencios, cuando alguien no quiere hablar, o sea, ¿por qué forzar también a alguien a hablar? ¿Verdad, Marte? Hay que ser receptivos, cercanos, cómplices y sinceros. Esas son las características que definen a personas humildes. Y pues si ustedes son perceptivos, guardan silencio cuando saben que tienen que guardar silencio, y si son cómplices, ¿no? A través de alguna sonrisa, alguna palabra de aliento, pues puedes ponerte ahí palomita, palomita, palomita, ¿no? Esas son las personas que realmente nos pueden transmitir confianza, que nos aportan confianza, y es ahí pues cuando uno busca amigos, ¿no? Hay gente que tiene 10, 20, 30 o más amigos en su vida, y realmente cuando sienten la necesidad, ¿no? O tal vez necesitan de alguien que los apoye y los ayude en algún momento difícil de su vida, todos esos amigos no están en tu vida. En cambio, puedes tener un solo amigo o dos amigos, y esos son los que siempre están en los momentos que más uno lo necesita, ¿no? Sí, me ha pasado varias veces de que de repente he necesitado ayuda para cambiarme de casa o financieras de dinero o otras formas de ayuda, y le he pedido ayuda a los que en realidad pienso que son amigos cercanos y se desaparecen o están ocupados o una cosa así, y gente que en realidad menos me espero y de repente sale de la nada, así de que no le he llamado en meses, les llamo y están ahí para ayudar. Sí, lo que pasa, lobito, es que a nadie le gusta mudarse, ¿no? Entonces, no puedes ponerlos en la lista negra a tus amigos, porque entonces sí. No, pero sí, hay personas que realmente están contigo, y como dicen, realmente un dicho, no sé si me va a salir, ahorita les digo, pero sé que es que cuando estás en el hospital siempre me gusta y en la cárcel eso. Es cuando realmente se reconocen los amigos, ¿no? O algo así. Sí, En las buenas y en las malas. En la adversidad. No, en el hospital y en la cárcel es cuando realmente se conocen los amigos. Ándale. Algo así, porque es cuando te van a visitar realmente a las personas que... En la enfermedad y en la pobreza es cuando se conocen los verdaderos amigos. No, ese es el otro dicho. Ah, chihuahua, es el otro que estás combinando. Es el nopal. Es el cuando DJ te van a ver, cuando tienes... Venus. Sí, al nopal nada más lo ven cuando tienen tunas, ¿no? Cuando tienes dinero, pues. Okay. ¿Pero qué me hacen decir dichos? Bueno. Se aprovechan de mi humildad. El valor de la humildad no requiere de objetos materiales. O sea, en otras palabras, las personas que son humildes no necesitan de regalos, no necesitan de obsequios valiosos, porque viven la vida a través de las cosas sencillas, de las cosas esenciales, y por lo mismo, o sea, se desprenden de todo lo que es superficial, y es por eso que pueden ser tan felices. Con acuérdense lo que yo no tienen. Soy humilde, ¿eh? Ya se acerca mi cumpleaños. Se acerca más pronto el mío, entonces. Entonces cáele luego. No se te olvide, a ver no si. Seas humilde. Siempre se le olvida mi fecha de cumpleaños al lobo. O sea que también está en una tacha ahí negra, ¿no? Sí, con sus retiros de humildad. En los tables. Pero bueno, continuando con el tema, pato, hay que. Wey. Hay que sembrar gratitud para que uno obtenga frutos, ¿no? La gratitud se puede expresar de muchas formas, a través de nuestra conducta, a través de un gesto, a través de una mirada, de un abrazo, de una sonrisa, y no solo con palabras agradecemos o contamos con muchas multitud de recursos, ¿no? Como decía el lobo, cuando te van a ayudar, o como decíamos, cuando te van a ver cuando estás enfermo, o cuando tienes algún problema económico, qué sé yo, ¿no? Cuando existe un agradecimiento de corazón, es cuando realmente resulta conmovedor. Hay muchas historias, inclusive en la Biblia, ¿no? Cuando dice que una señora, una ancianita, que al momento de dar la limosna, pues dio unos centavitos, que era lo único que tenía, y realmente pues ese era un gesto realmente de gratitud y de amor y de humildad, ¿no? Hacia Dios, hacia la iglesia, y decía que esa persona daba más que una persona que daba mucho más dinero, pero a lo que le sobraba. Pero lo más importante es de que había otra gente que le estaba criticando por nada más dar poco dinero. Pero esa gente ni siquiera daba lo que ella había dado. Entonces así como que dices, es increíble que hay gente que critica a la gente que es humilde. O sea, humilde. El lobo estuvo ahí. Sí. El lobo grabó todo. Yo creo que fue el que lo criticó, ¿no? El celular. No, es el viajero del tiempo, pues. Sí, está cañón este lobo, está muy cañón. Sí, como que ¡producción! Ya le estaba haciendo una película. Yo dije, bueno, ¿cuándo? O sea, ya me estaba imaginando. Salió Rambo y... Ay, lobito. Pero bueno, también hay que reconocer, ¿no? Todas las personas pasamos por malas experiencias, nos llegamos a contaminar nuestra mente, nuestros pensamientos, e inclusive llegamos a asfixiarnos, ¿no? Con hechos que nos han resultado desagradables. Tal vez tuviste un pleito con tu familia, tal vez tuviste un pleito con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, y todo ese tipo de situaciones se van juntando en tu mente, se van contaminando tus pensamientos y te vas intoxicando. Nos vamos intoxicando, pero pues por eso siempre hay que estar conscientes, hay que tratar de revisar nuestra mente, qué es lo que está ¿cómo fue la palabra? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en sí, ¿no? O sea, a veces uno piensa que está bien, y de repente detrás de esa sonrisa o detrás de esa seriedad traes muchas broncas, tal vez puedes traer mucha ira, tal vez puedes traer mucha preocupación. Porque está trascendiendo. Yo creo que algo muy importante es de que nos pasa, o que me pasa a mí, es de que algunas veces me comparo con otras personas, y de repente de que, especialmente en el trabajo, personas que tienen menos tiempo trabajando ganan más dinero. Y algunas veces como que digo, ¿cómo es posible de que yo trato de ser buen trabajador, a ellos le pagan más? Entonces, hay veces de que tienes que, no tienes todos los datos o la información para saber en realidad lo que está pasando. Entonces, y algo muy importante es de que no te puedes comparar con las otras personas, porque hay gente que tiene más conocimiento, tienen más educación. Hay veces de que por una razón que tú no sabes, la gente puede ganar más que tú y no es bueno para ti estarte comparando con otras personas, porque nada más te llenas de celos y de malos pensamientos. Exacto, Lobo. La comparación nunca es buena. Bueno, y hay una frase que dice: es una locura odiar a todas las rosas solo porque una te pinchó, o renunciar a todos tus sueños solo porque uno de ellos no se cumplió. Y es de Antoine de Saint-Exupéry, del escritor del Principito. O sea, si a mí me dicen el aviador que era escritor. Y sí, la verdad, a veces alguien tal vez nos dice algo que no nos gustó y tal vez ya no queremos ni ver a esa persona, ¿no? O puede ser de algo que no se te cumplió, fuiste a un restaurante, la comida no te gustó y fue la única vez que estuvo malo y ya no vas. O sea, no podemos renunciar a los sueños, no podemos aferrarnos, ¿no? A nuestra forma de ver la vida, porque la vida cambia constantemente y todo nuestro mundo cambia. Entonces no podemos ya etiquetar y hacer un juicio y ya hacer una sentencia, decir esto y esto así y esto ya no lo puedo modificar, eso se quedó en la lista negra y esto se quedó en la lista blanca, porque obviamente nos vamos a perder de muchos aprendizajes y muchas formas de experimentar la vida y de mucho amor, ¿no? Y bueno, también es importante que curar nuestras heridas, ¿no? Porque cuando uno se siente dañado por sea cualquier situación que hayas experimentado, que hayas convivido, uno se crea una capa de protección y ahí se cubren todas esas heridas. O sea, nos ponemos a justificar lo que nos está pasando y bueno, creo que ya llegamos al final del programa, ¿no? Es lo que me están diciendo. Lo que pasa es que vamos a curar las heridas en el siguiente programa, ¿no? Sí, porque ya no nos alcanzó el tema. Y bueno, realmente si ustedes tienen algún tema que quieran que tomemos, pues por favor déjenos saberlo al www.sexylovradio.com y díganos qué les parece el Lobo cantando el Tora Tora. Pues sí, vamos a continuar este tema para la próxima semana, para el mes de febrero. No nos alcanzó el tiempo, pero pues les deseamos que pasen un excelente fin de mes y un inicio de mes y que pues ganen mejor el Super Bowl, ¿no? Los carneros, ¿no? Mejor. Que gane que tiene que ganar. Y bueno, recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora, tora. ¿Has escuchado el programa Venus versus Marte?